suerte que la vida, y es su amor más fuerte que la muerte, es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adora. fuerte ese aplauso a Él. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Rey. Digno, digno, digno. Foxmusica.com